Orain, Euskal Herria, arratsaldeon denari, Uruguaitik, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y todas, esto es Orain, Euskal Herria, y somos Gloria y Ana. Y hoy con un montón de invitados más. Sí, bueno, les vamos a pedir poco a poco que se vayan presentando. En primer lugar, ¿quién empieza? Bueno, puedo empezar yo. Cacho, sí. Arratsaldeon denoi. Soy Mayalen Lujanbio. Bueno, andamos por aquí, por Uruguay, por Montevideo, en una gira que estamos haciendo para cantar versos, somos versolaris. O sea que, bueno, encantados de estar otra vez aquí en la radio y nada más. Bien. Seguimos porque no solo hay versolaris. Muy buenos días, mi nombre es Wilson, soy payador argentino y compañero de los versolaris vascos, con los que estamos haciendo este recorrido. Y muchas gracias por invitarnos a participar de vuestro programa. Kaixo arratsaldeon denoi, hola, buenas tardes, soy Xavier Payá, vengo de Getxo, Algorta concretamente, en Vizcaya. Yo también soy bertsolari y un compañero más en este viaje intercultural. Muy bien. Arratsaldeon denoi, Freddy Naizdi, Xavier Naraya, el hermano de Xavier, Freddy. Y aquí andamos, cantando versos por Brasil, Argentina y Uruguay. Bien, nosotros ya habíamos anunciado dos sábados, el sábado pasado y el anterior, de que iban a estar con nosotros hoy en la Sala Zitarrosa, ¿no? A las 20:30 horas, la entrada es libre, así que vayan un poquito antes para agarrar lugar, pero va a estar muy bueno seguramente ese desafío entre payadores y bertsolaris, que van a ser un poco euskera y castellano, o todo euskera los bertsolaris. Los bertsolaris siempre cantamos en euskera todo. Ayer también nos preguntaban en otra radio a ver en qué idioma íbamos a cantar. Le preguntábamos al presentador a ver los payadores uruguayos en qué cantan. Y nos respondió que en uruguayo. Entonces le dijimos pues que ya saben entonces nosotros en qué idioma vamos a cantar. En euskera. Porque lo que pasa es que todos los hablantes de lenguas minorizadas somos bilingües. Entonces eso es una ventaja para nosotros en ciertos puntos. Lo que no podemos convertirlo es en un problema a la hora de hacer nuestra cultura. Lo que no podemos es ir adentrando poco a poco la lengua del imperio, porque si no vamos a acabar como muchos pueblos que ya están perdiendo sus lenguas o que ya las han perdido hace tiempo. Sí, esa es una pregunta que me ha hecho mucha gente y bueno, yo no me animé a arriesgarme, pero estaba seguro que ustedes hoy la iban a poder contestar acá. Bien, entonces el programa de hoy va a ser un poco distinto a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Pero vamos a empezar a dar las noticias y luego quedarnos más tranquilos con ustedes sobre el final del programa. Para compartir con ustedes teníamos hoy Un audio. A ver, le vamos a pedir a nuestro compañero en el sonido, a ver si nos puede pasar Florena Hoyz, en una entrevista con InfoSaspi Ratia, hace un comentario sobre los sucesos del domingo en todo lo que tuvo que ver con el Aberrieguna, el Gaste Topaune y bueno, otras cositas más que se comentan ahí, que están muy buenos, son 10 minutitos que vamos a merece la pena realmente compartir con este comentario de Florena Hoyz en la entrevista que le realizó Martín Garitano. Lo escuchamos ahora, ¿sí? Y ahora sí, cuando son las 8 y 15 minutos de la mañana, tenemos con nosotros a Floren Aoiz. Egunon, Floren. Egunon, Martín. Bueno, los acontecimientos políticos se han sucedido a lo largo de esta Semana Santa. El discurso de Aberrieguna por parte del Partido Nacionalista Vasco divergía, en cierta medida, del que Eusko Alkartasuna ha pronunciado y pretende defender desde el gobierno vasco. Sí, eso es lo que parece, ¿no? Normalmente a los discursos de ciertas fuerzas políticas en el Aberrieguna hay que darles una importancia relativa, porque suelen, no es el caso de este año del Partido Nacionalista Vasco, ¿verdad? Pero al igual que ocurre con este partido en el Alderdiguna, cuando lo celebran, pues suele ocurrir que se tiende a exagerar las posiciones en el ambiente del día, que es un día de exaltación patriótica, por llamarlo de alguna manera, y uno encuentra muchas veces discursos que no se corresponden en absoluto con la actuación durante el resto del año, ¿no? Y quizás ahí, por lo menos en el discurso de EA, yo sí detecto algo que puede situarse en esos términos, ¿no? Pero sí que es cierto, como tú apuntabas, que hay una contradicción con lo que ha dicho el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y al final, resumiendo mucho, va en término de por usar además palabras y conceptos que han usado los dos, ¿no? Liquidación, no liquidación, rebaja, no rebaja, aceptación de una negociación o de un diálogo a la baja, ahí están un poco las diferencias, ¿no? Que son diferencias en definitiva políticas, aunque ya veremos. Yo me creo mucho que el PNV está dispuesto a negociar y a pactar a la baja, y me creo menos que EA vaya a lanzar un no rotundo a esa posición. Lo que sí parece es que el discurso de Urkullu ha tenido receptividad en Madrid, en el gobierno español. Parecen encantados de esa actitud de pacto. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que partidos como el PNV y el PSOE no se relacionan, no flirtean en público. Cuando están haciendo cosas en público, lo están haciendo sobre todo cara a la sociedad y cara a su propia parroquia, pero la verdadera negociación y el verdadero diálogo y la verdadera búsqueda de componendas será por debajo de la mesa cuando nadie lo está viendo, ¿no? Yo creo que hay un flujo seguramente muy intenso de contactos, de propuestas, de relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, y lo que los que no tenemos otro nivel de información directo sobre lo que se cocina en esos fogones sabemos, pues es solo lo que nos quieren contar. Yo creo que hace ya mucho tiempo que hay una sintonía muy grande entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español. Es posible que hubieran incluso adelantado antes de las elecciones qué hacer ante un escenario de estas características, y yo creo que lo que están haciendo es ir concretando lo que por lo menos algunos en el Partido Nacionalista Vasco ya iban preveyendo. Otra cosa es que yo sigo pensando que en el Partido Nacionalista Vasco las cosas no solo no se han solucionado, sino que vuelven a estar afilados los cuchillos que se guardaron en las vainas hace un tiempo cuando Imaz salió de la dirección del partido. Y ya veremos cómo torea esta situación la actual dirección del PNV, porque se puede enfrentar a una nueva crisis bastante grande. Yo no tengo tan claro que todo el partido vaya a aceptar con tranquilidad volver a una especie de taparranza, ¿no? Leo en el titular de Gara: el PSOE dice sí a la oferta de pacto del PNV y no a la consulta de Ibarretxe. Ahí puede estar la clave de la... Bueno, conflicto. Yo creo que al final yo nunca he creído en la voluntad de Ibarretxe de realizar una consulta, nunca, o mejor dicho, no tenemos por qué hablar de personas concretas, en la voluntad del Partido Nacionalista Vasco. Yo siempre recuerdo cuando se comentan estas cosas lo que en realidad el recorrido de eso que se llama un plan Ibarretxe, ¿no? Que se propone con una intención que es la de que no fuera acordado por el Parlamento de Gasteiz, la que fuera rechazado, y que permitiera al Partido Nacionalista Vasco colocarse en el medio y decir, esto que era una buena idea, sensata y racional, ha sido frustrado por dos extremismos, el del nacionalismo español del PSOE y el PP y el extremismo de la izquierda abertzale. Aquella jugada fracasó porque la izquierda abertzale la vio venir y les pinchó el globo aportando... una serie de votos que hicieron que el Parlamento de Gasteiz lo aprobara. Yo recuerdo, tengo muy presente la cara de Imaz y de otros cuando se produjo esa votación. En teoría, la izquierda abertzale les había permitido dar un paso que querían dar, y sin embargo tenían una cara de disgusto impresionante, porque no es eso lo que querían, ¿no? Y desde entonces las cosas han ido sucediéndose así. Se utilizaba o no, si no se utilizaba esto del plan Ibarretxe, la consulta, etcétera, etcétera, con fines propagandísticos, pero verdaderamente nunca han tenido voluntad. Otra cosa es que, y eso ya es más difícil de medir, ¿no, Martín? Hasta qué punto sectores del PNV sí que quisieran o no llevar adelante ese programa o ese proyecto en su integridad, sí que querían algo más que una mera reforma estatutaria. Y yo lo que pienso es que a la actual dirección del PNV y al PSOE les va a costar mucho convencer a todos esos sectores de que esto se puede solucionar con una mera reforma estatutaria. En otro punto del panorama político vasco, miles de jóvenes se han dado cita en el Gazte Topagunea, miles de jóvenes a pesar de las inclemencias del tiempo, con un mensaje independentista muy claro, y ha sido muy discretamente tratado en los medios de comunicación, por no decir absolutamente silenciado. Bueno, esto es lo lógico en estos casos, ¿no? Es ante fenómenos tan sumamente exitosos y multitudinarios, que además reflejan una capacidad organizativa y una capacidad de movilización y una fortaleza al final de estos sectores juveniles tan grande, pues los medios de comunicación, que están en definitiva alineados con el nacionalismo español o con sus cómplices aquí, pues tienen dos opciones, ¿no? La criminalización y la caricatura, es decir, decir que atacar, y lo han intentado, pero sin éxito, y la otra es un poco la que han seguido con la abstención, ¿no? Con el éxito de la abstención, que es aquello de que no se cita, no se menciona, luego se cree que no ha existido, ¿no? O se intenta hacer creer que no ha existido. Yo creo que esta segunda refleja muchas veces cuando algo se ignora, no es porque no haya tenido importancia, sino por todo lo contrario, porque ha tenido tanta importancia que no hay manera de tratarlo, no hay manera de mencionarlo y desnaturalizarlo. Yo creo que esto es lo que les ha ocurrido, como digo, con esa grandísima movilización en Lezo y también con el resultado de la abstención. No se podía hacer una mención, digamos, restándole importancia, porque los datos eran terribles, ¿no? Aunque, como ya hemos visto, hayamos tenido que escuchar tonterías como la de Rubalcaba, diciendo que ETA ha tenido malos resultados en estas elecciones. Bueno, todo el mundo sabe que ETA no se ha presentado a estas elecciones, y si se refiere a lo que solicitaba o a la llamada que hacía la izquierda abertzale, pues hace falta ser bastante inepto para no saber comprender el significado de los resultados en Euskal Herria, ¿no? ETA no se ha presentado a las elecciones, pero sí se presentó en Calahorra el pasado viernes. Rubalcaba nos anuncia un ciclo largo de lucha armada. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos dicen los ministros del Interior españoles. Los ministros del Interior españoles son los responsables de la manipulación y de la intoxicación. Esto no lo digo yo, esto lo decía una cosa que se aprobó en tiempos del PSOE, que se llamaba el Plan Zen, que hablaba claramente de cómo había que tratar estos temas y de cómo era necesario engañar a la gente siempre y continuamente, jugando a veces con la esperanza, a veces con la ilusión, a veces con la desesperanza. Todo esto es propaganda, ¿no? Yo lo que creo es que ahora el PSOE tiene un problema, y también lo tiene Rubalcaba, que es que han estado vendiendo durante bastante tiempo que el gobierno del PSOE había logrado derrotar a ETA y que había logrado dejarla sin capacidad operativa, y porque en los últimos tiempos había realizado una serie de detenciones, estaba confundiendo el éxito de ciertas operaciones policiales con su capacidad para acabar con esta organización, y ahora, ante la evidencia de ese fracaso, pues tienen que recurrir a otro discurso, ¿no? Yo creo que las cosas van por ahí. En realidad, si el gobierno español detecta o cree que puede haber un ciclo largo de confrontación, sería más bien porque no tiene ninguna intención de solucionarlo mediante el diálogo, porque sabe perfectamente que está en sus manos lograrlo, ¿no? Pero en este caso me temo que hay otros factores, que tienen que ver con el propio interés de Rubalcaba, que también está en campaña electoral, me parece, dentro de su propio partido, y que no es la primera vez que viene a lanzar mensajes de este tipo, ¿no? Las cosas están feas y necesitáis una persona como yo. Bueno, pues esto no es la primera vez que le ocurre a Rubalcaba, quien tuvo cierto protagonismo cuando el PSOE organizaba los GAL, en fin, ya lo conocemos a este señor, ¿no? Y según algunos, pues parece que ahora mismo se está postulando para un puesto muy importante en el PSOE y en el gobierno, y ciertos discursos, aunque tengan que ver con la línea y no haya que tomarlos como algo personal, pues quizás sí que hay algunos matices que habría que interpretar quizás en ese contexto de luchas personales por el poder, ¿no? Fíjate, Floren, llegamos a la segunda legislatura de Zapatero y hoy leemos que desde 1969 no había habido tal número de presos políticos vascos. Nos remontamos a tiempos duros del franquismo. Pues sí, la verdad es que los datos son escalofriantes y los datos muchas veces son fríos, en el sentido que son de que a veces se olvida que detrás hay personas. No se trata solo de eso, se trata de que hay gente que ahora mismo está en prisión que cuenta situaciones realmente escalofriantes, y hay en general un retroceso. Eso cualquiera que tenga un conocimiento directo de lo que se está viviendo en las cárceles lo sabe, un retroceso directo en lo que son condiciones de vida, en la vuelta a una dinámica, en muchos casos, de continuos traslados, la inestabilidad, las medidas de aislamiento, la actitud de los funcionarios, la actitud con respecto a los familiares, las restricciones en las visitas y otras comunicaciones. Estamos en un apretón de tuerca general hace ya tiempo, esto no es nuevo, y lo está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Yo creo que efectivamente esto debiera hacer reflexionar a más de uno, pero en una doble dimensión, ¿no? A estas alturas, volver a utilizar mecanismos y comportamientos represivos que fracasaron hace ya tanto tiempo, pues la verdad es que es una inutilidad, es una crueldad terrible, pero está condenado al fracaso, porque lo que yo siempre digo lo mismo y creo que la historia lo demuestra, ¿no? Lo que no pudo hacer el franquismo no lo va a poder hacer el PSOE, por muy arrogante o por muy inteligente que se crea. Pues nos quedamos con estas ideas y estas reflexiones de Floren Aoiz, con quien tendremos ocasión de volver a hablar el martes que viene. Mila esker, Floren. Bai, zuei, ongi izan. Bien, creo que en esta entrevista se dejan unos cuantos conceptos claros, ¿no? Este, para que todos podamos interpretar. Y sí, creo que valía la pena escucharla porque Flores es como muy claro en transmitiendo, sí, ¿no? A mí me gustó mucho cuando la escuchábamos hacer con Ana y dijimos, bueno, vamos a pasarla, dale. Ahora vamos a seguir con el desarrollo habitual de las noticias. Vamos a hacerlo rapidito para poder compartir. Estar más rato con ellos, sí. Con los compañeros. Bueno, empezamos con las noticias políticas. Batasuna insta a los vascos a detener el fraude que PNV y PSOE quieren hacer al país. Atendiendo al discurso que empleó el PNV en Aberriguna y al encuentro que mantuvieron José Blanco y Josu Erkoreka en el Congreso Español, Batasuna atiende que cada vez queda más patente cuáles son las pretensiones reales de PNV y PSOE. Llegar a un acuerdo para garantizar las poltronas y los negocios yetzales, cueste lo que cueste. Un pacto que, según la fuerza independentista, echará por tierra la defensa de los derechos nacionales del país, así como la posibilidad de solucionar el conflicto político en parámetros democráticos. Ante un nuevo fraude que prolongará el conflicto, Batasuna emplazó ayer en un comunicado a la ciudadanía vasca a que se rebele y evite un acuerdo que, de llevarse a cabo, traerá graves consecuencias para la supervivencia y la construcción de este país. A Madrid han acudido para seguir gestionando este marco que tantos negocios les ha generado y para continuar colaborando con el Estado, denunció Batasuna respecto a la actitud de PNV, agregando que para los yeltsales no supone ningún obstáculo dar su respaldo incluso al mayor fascista, en referencia al candidato del PSOE a presidir el Congreso, José Bono. De hecho, aseguró que no le sorprende en absoluto este proceder de los yelquides porque, a su juicio, es así como han actuado en los últimos 30 años, siempre fiel al Estado a cambio de unas cuantas monedas. Bueno, y ahora yendo un poco a lo que es el tren de alta velocidad, un tema que ya lo hemos ido siguiendo durante todos los programas, parece que amenazaron con la Audiencia Nacional a dueños de tierras afectadas por el tren de alta velocidad. En Beasain tuvieron lugar unos sondeos en terrenos que tratan de destinar al tren de alta velocidad, y cuando los propietarios quisieron oponerse a dicha actuación, llegó la Ertzaintza para advertirles que tenemos órdenes directas de la Audiencia Nacional de que todo lo que se oponga al tren de alta velocidad es desobediencia grave. Los propietarios de las tierras, ¿qué hicieron? Acudieron al lugar para indicar a los trabajadores que no contaban con los permisos necesarios. Momentos más tarde fue cuando llegó la Ertzaintza. Aunque al final los trabajadores se marcharon suspendiendo los trabajos, desde AHT Gelditu Elkarlana de Goierri denunciaron las presiones y las amenazas de las Ertzaintzas. Sí, y por otra parte, continuando con lo que es la actividad política, el PSOE rechazó las condiciones que el PNV para investir a Zapatero. El PSOE aceptó la primera petición del PNV y le hará sitio en la mesa del Congreso, pero rechaza tajantemente las condiciones previas gelsales para apoyar la investidura de Zapatero. José Blanco respondió así a Josu Erkoreka, que había exigido poco antes al PSOE un compromiso de diálogo con Ibarreche para poder dar su respaldo al presidente. Y hoy, además, se agregó a esta noticia Rodolfo Ares, que es el portavoz del Partido Socialista de Euskadi, que dijo que no tolerará presiones del Partido Nacionalista Vasco y que el conflicto no existe, que lo que hay son reivindicaciones partidarias que algunos quieren convertir en conflicto político. O sea, parece que si lo niegan, deja de existir, ¿no? Esa es la política, parece. Bueno, pasando a otra noticia, en referencia a la moción de censura que diversos partidos políticos quiere presentar contra la alcaldía de ANV en Arrasate. Sí, esto tiene que ver con el último atentado que dio muerte al ex concejal del Partido Socialista de Euskadi, de Arrasate. Bueno, fue ahí justamente en Arrasate. Y como Acción Nacionalista Vasca no condenó el atentado, los demás partidos políticos ahora quieren presentar una moción de censura, ¿no? Contra la alcaldesa, que la alcaldesa era de Acción Nacionalista Vasca. Bien, electos remarcan su legitimidad frente a las mociones de censura. En su opinión, la verdadera razón de la exclusión es intentar acabar con la práctica política que está demostrando que hay una alternativa para construir este pueblo desde la izquierda. Nuestro modelo de pueblo, de país, se enfrenta al de quienes impulsan las mociones de censura. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con las noticias de los presos y presas políticas vascas y la represión, ¿no? Porque hoy en Zornotza se volverá a reclamar la liberación de Juan José Legorburu, de 22 años, encarcelado lleva, y Joseba Etxezarreta, que lleva 10 años. Ayer también miles de vascos salieron a la calle en favor de los derechos de los presos y presas políticas vascas, como es habitual los viernes. Por otra parte, Ángel Figueroa, que ya hemos hablado del caso de Ángel Figueroa, es un preso que sufre de ataques de epilepsia, para el cual se viene pidiendo hace muchísimo tiempo la libertad. Parece que tuvo que ser hospitalizado nuevamente en el hospital de Gasteiz, en Chagorrichu. Por otra parte, con respecto al refugiado Iván Apaolaza, que fue detenido el marzo del año pasado en Canadá, parece que, a ver, esto lo voy a pedir porque la noticia estaba en euskera, que un funcionario del Departamento de Inmigración que decidirá sobre su expulsión. Bueno, él ahora se encuentra encarcelado y también llegó una noticia a través de la página web de Euskal Cultura que parece ser que durante esta semana se dio una charla informativa en Montreal sobre la situación del preso y sobre la situación del conflicto político en Euskal Herria. Bueno, pasamos a otra noticia. En Berriozar, la Guardia Civil asalta y registra el bar de Goaz en medio de un gran despliegue. En torno a la medianoche del viernes, efectivos de la Guardia Civil cortaron los accesos de la calle Dona María de Berriozar, mediante unos 12 patrulls y entraron al bar de Goaz. Según lo relatado a Gara por testigos, la entrada de los numerosos guardias civiles al bar, acompañados también de un perro, se produjo de forma violenta y sin dar explicaciones alguna al dueño ni a los clientes que a esas horas se encontraban en el local. A pesar de que mientras estuvieron en el bar cacharon e identificaron a toda la clientela, revisaron toda la documentación del bar y registraron incluso el piso superior, que al parecer es privado. Los guardias civiles dijeron que se trataba de un control rutinario. Rutinario en dictadura, porque en una sociedad que vive en democracia, para empezar están entrando en una propiedad privada sin permiso, ¿no? Bueno, y el miércoles 26 apareció una noticia que parece ser que, según un sondeo que se hizo, la ciudadanía de la comunidad autónoma vasca no siente que viva en democracia. O sea, con estas normalidades que acabamos de decir, que, bueno, pasó en Berriozar, no en Navarra, pero es normal, ¿no? Que cerca de un 60% de la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa no está satisfecha con el funcionamiento de la democracia en el País Vasco, ni en el Estado español, según se desprende el sociómetro de invierno que hizo público la Lehendakaritza. El balance en cuanto al respeto a los derechos humanos es todavía más negativo, según esta encuesta. Estas son dos de las conclusiones que figuran en el sociómetro de invierno que hizo público la Lehendakaritza, o sea, la presidencia del gobierno de la comunidad autónoma vasca. Bien, el jueves se convocan manifestaciones para exigir la libertad de Odey y Jurco. Vecinas de Iturrama, afectados por la represión policial, así como diversos agentes y colectivos sociales de este barrio de Iruñea, ha convocado una manifestación para este sábado en la que exigirán la libertad de Odey y Jurco, joven que fue detenido violentamente por agentes de la policía foral la víspera del 9 de marzo, el día de las elecciones. En Echarri Aranatz también ha sido convocada una manifestación con el mismo motivo para ese mismo domingo, el día 30, o sea, mañana, ¿no? Sí. Y bueno, lo que tiene que ver con la memoria histórica, en Sartaguda se guardará la memoria a los 3.200 navarros fusilados. Julio Sesma Martínez está a punto de cumplir 71 años, pero solo tenía 4 meses de vida cuando los franquistas fusilaron a su padre, un jornalero de 30 años que estaba afiliado a la UGT. Él fue uno de los 84 hombres fusilados en Sartaguda tras el golpe de Estado franquista. La edad media de los acribillados rondaba los 30 años y muchos de ellos estaban casados, lo que convirtió a Sartaguda en el pueblo de las viudas. Después de años de gestiones, de una declaración parlamentaria y del apoyo de más de 80 ayuntamientos navarros, además de la ayuda económica de muchas personas, el Parque de la Memoria, que recordará a los más de 3.200 fusilados y muertos por los fascistas de Sanmafarroa, será pronto una realidad. Acompañado por el alcalde de Sartaguda, José Ramón Martínez, y de varios familiares de fusilados, Sesma anunció que la inauguración de este Parque de la Memoria se llevará a cabo el día 10 de mayo. Y continuando con la memoria histórica, Astúac llama a no olvidar las matanzas cometidas en Áraba por los franquistas. El 31 de marzo de 1937 fueron sacados de la prisión de Gasteiz 16 presos políticos y ejecutados en el puerto de Azazeta. En el aniversario de esta fecha, Astúac hace un llamamiento a no olvidar aquellos hechos. La Chancha carga en Eibar contra un grupo de vecinos que apoyaban al preso Ivón Muñoa. Esto como una noticia común ya. Una docena de personas resultaron contusionadas y dos fueron identificadas a raíz de la carga que efectuó la Chancha el pasado jueves en Eibar contra los vecinos que respaldaban al preso Ivón Muñoa, que fue conducido a su domicilio familiar para que visitara a sus progenitores que se encuentran gravemente enfermos. Y aparte otro preso, Joseba Segurola, fue trasladado ayer desde Murcia a Urrechu para asistir al funeral de su hermana. La Chancha impidió que allegados y convecinos se acercaran a saludarlo. Bueno, esto es lo que tiene que ver con todo el resumen semanal de noticias que nos llegan desde Euskal Herria. Y de los varios mails que nos llegaron durante la semana, vamos a hacer hincapié en uno que nos llegó de la juventud, del movimiento juvenil JQ, que ayer participó en los actos de repudio a las visitas con motivo de la cumbre fascista e imperialista que tuvo lugar en la ciudad de Rosario, de Argentina. Parece que a 32 años del fatídico 24 de marzo del 76, que fue el golpe de Estado en Argentina, en plena semana de la conmemoración de ese Día Nacional en Argentina, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, se produjo este acto contra la memoria, con la visita de expresidentes fascistas como Fox, Francisco Flores, que es el expresidente de El Salvador, Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay, acompañados por el exdiscípulo de Franco, hoy títere de Bush, expresidente de España, José María Aznar. Bueno, Aquelarre nos hizo llegar su participación y en los actos que de repudio a estas visitas. Y también quieren aprovechar para anunciarnos que van a lanzar su blog, en donde podrán escuchar el programa. Aquelarre, que es un resumen también semanal de noticias de Euskal Herria en la ciudad de Rosario, que emiten a través de la Radio Oeste de Rosario los días viernes de 20 a 21 horas. Bueno, esto es lo que tiene que ver con lo más destacado de esta semana y ahora queremos quedarnos un rato conversando con estos versolaris y falladores que tenemos por acá y que esta noche van a estar en la Sala Zitarrosa a las 20:30 horas. Pedimos puntualidad a la gente para que encuentre lugar. Y sí, además la entrada es libre. La entrada es libre y ellos van a ser muy puntuales. Antes de bueno, sí, no, dale, vamos a empezar a comentar un poquito cómo va a ser el esta noche. ¿Qué van a empezar? ¿Con payadas, con versos? Pues primero habrá una presentación de bienvenida en verso a cargo de Gualberto Hernández, amigo nuestro de acá de Montevideo, igual que Coral Curti, que siempre nos acompaña, nos apoya, nos ayuda en las gestiones que hay que hacer a distancia, ¿no? Entonces ella un poco colabora desde aquí también todas las veces, aunque esta vez el trabajo fuerte lo haya hecho Eitze Goa. Y luego sí, vamos a ir alternando, intercalando canciones, improvisación, payadas y el encuentro, digamos, el abrazo entre el País Vasco y Uruguay en una payada entre los chicos, los bercholaris y los payadores uruguayos. También vamos a improvisar con Mayalen, más o menos así lo tenemos programado, y payadas tradicionales al estilo rioplatense, digamos, que es exactamente lo mismo en Argentina y Uruguay. Bien. ¿Va a haber algún brasileño, puede ser? Sí, claro. Está Pablo de Freitas Mendoza, que acaba de llegar. Y bueno, así que tenemos Euskal Herria, Uruguay, Brasil y Argentina. Y la patria grande, digamos, de acá, de este sur de Sudamérica, ¿no? Con los gauchos ahí y los payadores que hacen típico. Sí. Bien, me gustaría saber si es la primera vez que están en Uruguay ellos, ¿verdad? Sí, es la primera vez que estamos. Y bueno, que sepamos, es la primera vez que hay bersolaris que hayan venido a cantar en Uruguay. O sea que es una suerte para nosotros. Y esperamos sobre todo que no sea la última. ¿Cómo va a ser la última? Una vez que vienen, saben que las puertas siempre están abiertas, ¿no? Y además es un gusto tenerlos porque lo poquito que los vamos conociendo, ya sabíamos que además alguno de ustedes había tenido alguna noticia de Uruguay y quería venir por Uruguay. A sí, ver. Yo hacía tiempo que lo tenía en mente, venir a Uruguay y bueno, la pena es que justo hemos venido y solo vamos a pasar 3 días y no va a ser posible alargar el viaje. Pero bueno, es como un aperitivo que te deja con ganas de volver, ¿no? Entonces estará bien y volveremos otra vez para conocer ya más de Uruguay, porque esta vez estaremos solo en Montevideo. Bueno, además nosotros tenemos Bersolari, tenemos la cortina de nuestro programa que la hace un Bersolari, que además es conocido por ustedes y que esta noche llega justito para poder ir a verlos a la sala. Viene del aeropuerto, como quien dice, a estar ahí, Gaby Bazañez, y bueno, a ver si hacemos... Sí, le estaremos esperando a Gaby. Gaby encima es bercholari, es músico también, gran danchari en otros tiempos, una verdadera referencia de la cultura vasca en nuestro pueblo. Y le estaremos esperando para que llegue. Igual incluso le hacemos alguna travesura. Eso es. Veremos. Esperamos que no esté escuchando ahora porque tenemos intención de hacerle cantar. Ah, bueno. Ya que no le decimos nada. Ya que tenemos la oportunidad de contar con un solar y más, que pues eso para nosotros concretamente fue mi profesor durante cierto tiempo. Él y bueno, pues una persona que queremos mucho, yo creo que es una sorpresa, sobre todo para nosotros, venir aquí y cómo no nos vamos a sentir en casa si estamos tan bien rodeados y encima hay tanta presencia vasca y gente tan querida como él. No sé si será el mejor método de guardar un secreto decirlo por la radio, pero bueno. Bueno, pedimos que por esto... Por eso decía, que no, esperemos que no lo escuche. Ahí está, que no salga de Montevideo, por favor, que nadie diga nada. Noche, que se rían, pero que no le digan nada. Claro, ahí está. Como que fue sorpresa que nadie estaba enterado de nada. Ahí va. Bueno, no sé, el tiempo hoy, no tenemos mucho tiempo como para poder extendernos, pero desde ya que los micrófonos están abiertos, porque si alguien quiere agregar algo, decir algo en particular que se nos haya pasado a nosotras. Yo tengo muchas ganas de decir algo. Escuchaba el trabajo que hacen ustedes unidos con, en redes de trabajo, etcétera, etcétera, y a mí me parece que este tipo de trabajos cotidiano y continuo es lo que puede darnos una luz de esperanza, para usar un término un poco de los libros de autoayuda, pero no podemos esperar que las personas que solamente se dedican a hacer sus campañas electorales hablando de que quieren trabajar para la gente, nunca trabajan para la gente, cuando ganan las elecciones tampoco. Entonces, estos trabajos cotidianos de levantarse a la mañana y no desayunar en un McDonald's, de caminar por la calle respetando al otro, es en todos estos trabajos cotidianos donde se demuestra si la persona realmente tiene intención de que haya una evolución social con igualdad para todos. Entonces, siguiendo la escuela de mis maestros payadores y de Aníbal Sampaio y de Atahualpa Yupanqui, de Víctor Jara y de Carlos Molina, para volver a nombrar a los payadores, no podemos dejar de poner a disposición de todas estas causas, historias que ustedes mencionan, nuestro canto, que históricamente ha estado a favor de todo este tipo de cosas. Jamás la improvisación ha sido un canto frívolo ni de entretención, como dice Molina. No es un cantor para entretenimiento ni un cantor de sobremesa. Hay que cantar al modo de Martín Fierro, dice Carlos Molina, y bueno, y Yupanqui retoma frases muy parecidas. Entonces, solamente eso. Para no sentirme que mientras pasan estas cosas nosotros estamos viajando y cantando, lo poco que hacemos, hacerlo en favor de mejorar, de evolucionar y salir de todas estas atrocidades que parece mentira que a esta altura de la historia de la humanidad todavía estemos cometiendo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, digo, ¿qué puedo agregar a tus palabras? No hay mucho más para decir. No hay mucho más para decir, ¿no? Es la realidad, es el mundo y depende de cada uno también en el día a día, en lo cotidiano, como decías vos, intentar cambiarlo, ¿no? No se pueden esperar que los cambios vengan de afuera, que si no tienen que salir de uno. Y sobre todo daros las gracias por este trabajo que estáis haciendo de internacionalizar un poco el problema que tenemos allá en Euskal Herria, todo el problema que tenemos los vascos cuando nuestros derechos nacionales son negados y nuestra cultura atacada constantemente, porque pensamos, bueno, por un lado que el pueblo uruguayo siempre ha sido solidario con los vascos y ahí tenemos una deuda latente, y luego por otro lado que, bueno, que la información es un poco lo que puede salvarnos o lo que puede llevarnos una pequeña ayuda de fuera, ¿no? Aunque sabemos que las castañas nos las tenemos que sacar nosotros del fuego. Hombre, sí. Yo, perdona, si me atrevería a decir algo, que desde luego que la labor que estáis realizando es preciosa, y en ese sentido, no sé, me atrevería a decir que es estupendo ver cómo muchas veces, yo me considero una persona que he viajado bastante y muchas veces la información sobre el País Vasco siempre llega manipulada a la geografía del mundo. Yo me acuerdo cuando, estando viviendo en Quebec, le comenté a un compañero, han ilegalizado un partido en Euskal Herria, y entonces me respondió él desde la absoluta lógica, pero entonces no es democracia, claro, en lo que estáis viviendo. Su lógica era aplastante, pero yo tenía que explicarle tantas cosas, tantas horas que habéis vosotras metido aquí y habéis difundido esa información, que yo creo que por eso es muy importante. Y en ese sentido sí que me gustaría invitar mucho a la gente hoy, si pueden venir al Citarrosa, porque vamos a intentar dar esa misma visión, o bueno, de alguna manera dar una visión de esa información que vosotras estáis dando mediante las ondas, al fin y al cabo, para que vean que es simplemente Euskal Herria, que no es eso que quieren mostrar muchos medios de comunicación con unas, de alguna manera, con unas gafas que ponen para ver el mundo de otra manera, de un color muchísimo más triste, porque la situación allí sí es conflictiva. No vivimos con normalidad, hay problemas identitarios, sociales, esa realidad es evidente, y eso yo creo que se demuestra tan solo, pues, por ejemplo, con el uso del euskera, o es al fin y al cabo lo que estamos haciendo es acercar un poco, en ese sentido, nuestra cultura y nuestra realidad. Sí. Acá con el euskera hay centros donde se puede ir a aprender. Está el Centro Vasco Aizegoa, y si no, el Centro Vasco Euskal Herria también, que ahí se dan habitualmente cursos de euskera. Pero sabemos de la importancia que en primera instancia tendría para el euskera que se haga más oficial en los territorios donde se habla el euskera desde siempre y que se ha pretendido de alguna manera erradicar, o sea, matar la lengua como matando la voz del pueblo, ¿no? Sí, sin duda es una lucha que va... Bueno, todo es uno, ¿no? Pero el euskera es un poco... una de las bases de esta, de la lucha del pueblo, de la identidad, ¿no? Es para mí inconcebible un camino hacia adelante, hacia objetivos políticos sin el euskera, ¿no? Entonces es una lucha que va toda junta. Y aprovechando que mencionamos lo del euskera y que Xavi invitaba a la gente a la fiesta de hoy a la noche, quería comentar un poco también, queríamos invitar a la gente a que abra un poco su mente y su corazón a... aunque no comprenda el euskera, a disfrutarlo, ¿no? A escucharlo y a dejarse sentir esa musicalidad, esa sonoridad de la lengua más antigua de Europa, una de las más antiguas, y que todavía hoy vive, y no solo sobrevive, sino que vive, ¿no? Y va para adelante, y es una lengua moderna, y es una lengua actual. Porque, bueno, en esta pequeña gira hemos visto entre la gente una pequeña tentación de pensar que si nosotros podemos hablar castellano, ¿por qué no lo hacemos en castellano y nos ahorramos el trámite de la traducción y nos comunicamos mucho más directamente? Parecía que alguna gente podía tener esa tentación de ese pensamiento, ¿no? Y bueno, una lengua minorizada no se puede tratar con baremos de practicidad, ¿no? Pero además pienso que pedirles a ustedes que los versos los digan en castellano es como pedirle a Wilson que nos haga las payadas en inglés. Sí, sí, es una cosa mismo que no se le ocurre a nadie, o sea, pensándolo con la cabeza de alguien de acá, a nadie se le ocurre. Claro. Pero hay un factor que desequilibra todo, ¿no? Los que hablamos lenguas minorizadas somos bilingües, todos, como poco. Podemos ser bilingües, trilingües, cuatrilingües, el resto no. La gente que habla las lenguas imperiales del Estado, del mundo, poco más o menos, la mayoría son monolingües. Entonces, es muy extraño pedirle a Wilson que cante en inglés cuando no le han oído hablar inglés. Nunca le han oído una palabra. Nosotros nos están constantemente oyendo hablar castellano, como nos podían haber oído hablar inglés, o le podían haber oído a mi hermano hablar francés, etcétera, etcétera. La gente que tiene... el bilingüismo es una ventaja comunicativa para nosotros y es una desventaja cultural para nuestro pueblo. Porque pueden crearse cosas así, ¿no? Es más fácil siempre pedirle quién, al que habla la lengua minorizada, porque siempre se sabe que es bilingüe, mientras los que hablan las lenguas expansivas, la mayoría de la sociedad es monolingüe. Y sí. parece que hay también una concepción de, o puede haber, una concepción de la gente que puede pensar que nosotros, bueno, igualmente podíamos cantar en castellano que en euskera, pero bueno, decidimos cantar en euskera por un motivo, no sé, ideológico o de... Y bueno, tenemos que lograr transmitir que, no, bueno, en nuestro caso no es una decisión racional, es algo vital cantar en euskera. No es una decisión racional de, bueno, lo podíamos hacer en euskera, en castellano, en inglés. No es lo mismo, no es una opción racional que lo decidimos para subrayar algo. No, es algo vital. Yo ni me planteo cantar en otra lengua, es mi lengua, sí. Yo así canto, así me expreso, así pienso. Es una decisión vital que después puede ser, bueno, también... Y además, yo ya para de alguna manera sentenciarlo, el verso no se comprende sin el euskera. Claro. Es una parte esencial. Es como decirle a una persona que viva sin corazón. Pues igual puede vivir atado a una máquina, pero ¿en dónde eso es vida? No. Realmente no. El verso no se comprende sin el euskera. Es una parte intrínseca que si la eliminas del verso ya eso no es un verso. Será otra cosa. Que se puede jugar con las lenguas y se pueden hacer muchísimas más cosas. Claro que sí, pero entonces ya no estaríamos hablando del versolarismo. Y en el caso de la lengua y del bilingüismo, siempre nos ha sucedido y ya bastante tiempo. Bueno, claro, hoy en día vivimos en una dictadura invisible. Y si todavía nos sucede que si nos juntamos 10 personas, 9 saben euskera y una no, ¿en qué idioma hablamos? Claro. Siempre tendemos al castellano, ¿no? Alguna vez los vascos tendremos que decidir, los euskaldunes, qué es lo que queremos perder, si la educación o la lengua. Sí, yo me quedo con tus palabras que decís, el verso no se concibe sin el euskera, y agrego, y Euskal Herria tampoco se concibe sin el euskera. Eso así es. Que, bueno, nos quedamos con esta reflexión. Vamos a saludar hoy a los compañeros del 26 de marzo que están celebrando su aniversario y tienen una jornada especial hoy a partir de las 19 horas, que es el acto central, ¿no?, del movimiento 26 de marzo. Les mandamos desde acá, desde el programa, un fuerte abrazo a los compañeros del 26 de marzo. Nos vamos a ir, pero vamos a despedirnos con Anita como lo hacemos habitualmente, pero les vamos a pedir a ustedes que vayan preparándose y así nos dejan un verso ahí de despedida. Ya tenemos el del inicio, que es el de Gaby Bazáñez, y ahora sí nos quedamos con el verso de despedida de ustedes. Mientras tanto, con Anita... Antes de irnos, recordar por lo menos la dirección de correo electrónico, que no la pasamos, para los que se quieran comunicar con nosotros, es orain@gmail.com. Y el teléfono por el correo de voz 575-00-42. Nos despedimos, Anita, como habitualmente. Bueno, hoy que no está Victoria, os hace una tasca Catasuna, Euskal Presoak etxera, Amnistía osoa. Y por acá seguimos, JK, Independencia Lortu Arte. Agur, ahora les dejamos a ustedes. Hauxe da orain Euskal Herria, zuei gure zoriona, gloria anate ta victoriari, ze ilusio dariona, eskerrik asko austeagatik, mututasunaren horma, besarkada bat dakarkigu guk, Euskal Herritik anona, besarkada bat bihotz bihotzez, eta gure zoriona, besarkada bat bihotz bihotzez, eta gure zoriona. Egia esan, programa hau da, deskubrimentu itzela, Euskal Herria hitz egiteko, hemen badago nibela. Oso gustura entzun izan dut, Anaren ahots epela. Ta bitartean sentitzen nintzen, kasik ja glorian bezela. Ta victoria ez da etorri ez, ziur etorriko dela. Bien, mirasker biotzetik. Muchas gracias de corazón. Y bueno, nos despedimos entonces ahora. Los vamos a ver esta noche por allí, por la Salacita Rosa. Agur. Agur. Agur. Eskerrik asko.